escuchando la mejor frecuencia. Frecuencia Tech 94.9 FM. Bienvenidos a este programa de tradición, música y cultura con Antonio Guerrero Aguilar. Hello, Mr. Radio. Muy buena tarde, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una emisión más de La Ventana. Hoy miércoles, ¿qué? Ahorita lo vamos a ver, perdonen, han de perdonar. Hoy miércoles 27 de marzo del 2019. Sean bienvenidos ustedes. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo y a todo color en la cabina azul situada en el Centro Internacional de Aprendizaje Avanzado del Campus Monterrey, del Tecnológico de Monterrey. Y aquí en cabina nos pueden ubicar en el 83870665, 83870665. Aquí Willis traerá la mejor disponibilidad de atender sus dudas y comentarios. Esta tarde, estimados radioescuchas, vamos a platicar sobre el templo que se convirtió en el símbolo de Nuevo León. Es el templo franciscano, convento y templo franciscano de San Andrés, que estaba situado en la calle de Ocampo, esquina con Zaragoza, en el centro de Monterrey. Y ustedes ven las fotografías de este monumento colonial, yo creo que el más importante, el más antiguo que hubo y que existió, y que lamentablemente en abril de 1914 las tropas carrancistas al mando de Pablo González Garza, Antonio y Villarreal, y había otro, dicen que fue el que consintió su demolición, Jesús Garza Siller, creo que lo podaban, Chucho Melenas, era maestro del Colegio Civil en aquellos años. Dicen que cómo era posible que un convento, un templo, estuviera atravesado ahí en la calle. Y si ustedes ven imágenes o hasta planos de la época, se van a dar cuenta que todo el centro de Monterrey, pues eran así unos laberintos que no terminaban y calles que se cerraban. Hagan de cuenta ahorita. Yo creo que los últimos testimonios o formas urbanas que hubo o trazas urbanas que hubo de la época colonial, cuando hicieron la Gran Plaza, se las echaron completamente y abrieron calles, siempre en honor al automóvil y al peatón. Bueno, si ustedes se fijan, hay pocas banquetas, pero no vengo a hablarles de eso. Lo que sí les vengo a platicar es que lamentablemente en el transcurso de esos 400 años que tiene de fundada la ciudad de Monterrey, un poquito más, pues se ha modificado mucho el paisaje, la traza urbana, y siempre a beneficio preferentemente de su majestad el automóvil, que qué padre. Si yo no trajera carro, hubiera salido desde las 10 de la mañana de Santa Catarina para estar aquí a las 11 y media. Y saldría aquí a la 1 y llegaría a las 3 de la tarde. Ya lo he hecho cuando a veces así vengo a ver qué onda. Como por ejemplo, bueno, quiero agradecer el sábado a la gente de Villa Santiago, Nuevo León, del Pueblo Mágico, un restaurante que se llama El Legado. Se dedican a organizar tertulias con historiadores y hombres dedicados a las letras, a la cultura. Me pidieron que si les platicaba de algo, y acudimos, y estuvimos ahí el sábado a las 4 de la tarde, con muy buena concurrencia, gracias a Dios. A los que estuvieron ahí les agradezco la asistencia. Les hablamos del chile piquín y de la tortilla de harina. Y luego también, bueno, ese día, quienes estaban, no sé qué estaban haciendo en Díaz Ordaz, más las obras de la UDEM, de ahí del paso a desnivel por Morones Prieto, que debieron haberlas terminado a principios de marzo, y ni de chiste, todavía no ponen apenas están poniendo las columnas de los puentes. Esto va para septiembre, bajita la mano, de mí se van a acordar. Entonces, ahí por la casa pasa el 203. Pues vamos. Pues me fui en el 203 a la 1 de la tarde. Oigan, llegué a las 2:30 en camión a Villa Santiago. Lo que yo hago de camión, de auto a Villa Santiago, que son como 50, 60 kilómetros de donde vive su servidor. Iban los choferes hechos la mocha, como dice el conde de Agualeguas. Y bien padre, yo creo que llegué al cuarto para las 3 ahí en la parroquia de Santiago Apóstol. A las 3 había una boda. Ahí estuve un ratito. Fui a buscar dónde era el restaurante, ya por fin lo ubicamos. Y a las 4 ahí estuvimos. Y como estábamos hablando de la tortilla de harina, pues llevaron tacos de harina. Riquísimos, se los recomiendo. Y un postre también riquísimo. El señor se llama Rubén Villarreal, si nos está escuchando. Le agradezco mucho porque es bueno estas ondas. De que pues no solamente se dediquen a los servicios o a la industria restaurantera, sino que también haya un añadido. Y hace creo que 15 días, 3 semanas estuvo el maestro Omar Eulogio Montalvo, que es el cronista de Villa Santiago, Nuevo León, y estuvo presente. Estuvo bastante padre. Y luego de regreso, pues ya también le pesa a uno, porque yo de noche ya no veo, estoy muy cegatón. Si me están viendo, uso lentes. Y bueno, ¿cómo le hago para el camión? No, pues ride. Yo estaba en Santa Catarina a las 7:30 de la tarde, fíjense. Más rápido que con mi mismo carro, con mi vehículo, mejor dicho. Entonces les agradezco mucho a todos ustedes los que acudieron. Y vayan, yo aquí les voy a estar diciendo quiénes van a estar acudiendo a esas reuniones. Se llama las tertulias de El Legado, en el pueblo mágico de Santiago, Nuevo León. Que también me hizo pensar en otras cuestiones medio raras. Va uno a pueblos mágicos o a cascos históricos y son muy coloridos, muy pintorescos, entonces con colores medio raros. ¿De dónde lo sacaron? No lo sé. O a lo mejor lo traen de allá del trópico de Cáncer hacia abajo, lo que sería ese México pensante de lo que es Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Michoacán y demás, ¿no? Ustedes ven las casas muy bonitas, de colores así como mostazas y guindos y cafés y morados. Y entonces, pues eso a la vista del viajero se presenta bastante pintoresco. Pero aquí no teníamos esos colores tan rimbombantes como los que ahorita van. Ustedes van al barrio antiguo, los que están haciendo las restauraciones, van a Villa de García, van a Villa de Santiago, van a Parras de la Fuente, donde son pueblos mágicos. Dicen que cuando consiguen la declaratoria del pueblo mágico, van y dicen, oye, pues tenemos estas pinturas, ¿cuáles quieres? Nosotros te apoyamos. Y empiezan también a arreglar fachadas y se ponen bonitas ahí. Aunque a veces la casa esté cayendo. Me tocó ver dos ejemplos en Santiago, de dos casas muy bonitas, pero ya sin techo. Pero las fachadas están muy padres. Lo mismo ocurre en Parras, en todos los pueblos mágicos, ¿verdad? Aquí lo que tiene que dar el aire de uniformidad. Ya en que quitan los postes y todos los cableados y los hacen subterráneos y ponen empedrados, no, o adoquines, pero originalmente era empedrado. Donde quiero llegar es que Ricardo Elizondo, que fue muchos años director aquí de la Cervantina de Tecnológico de Monterrey, nos platicaba que esas eran ocurrencias y recurrencias posiblemente de la gente que está encargada del desarrollo urbano o de las restauraciones, no sé. Pero decía que solo había tres colores básicos en el paisaje regional. Y esos se obtenían en base a la cal. O sea, los encalados era el blanco. Ya ven que el encalado da una tonalidad muy, muy clara. Y entonces ponen las piedras de cal viva mezcladas con agua, las hierven, les ponen penca de maguey o de nopales, las babitas, y eso queda. Y queda bastante... Una composición bastante gruesa, y con esa es la que pinta las casas. Y si querían otros tipos de colores, solo había tres: el blanco, uno rojizo muy tenue, muy ralo, como dicen en nuestros pueblos. Si le echaban un trozo de fierro, de oxidado ya, daban esa tonalidad. Y si querían azulito, creo que le echaban piedras o tierra también de cierta. Lugares y que eso les daba los colores. Entonces solamente había tres colores: blanco, rojo y azul. Por testimonios de viajeros de la época, cuentan que los colores eran encarnados o arenosos. Encarnados se me hace que eran cafecitos, se me hace que era cuando ya no los pintaban y por la lluvia y el sol lo encalado pues iba oxidando, entonces daba la sensación de ser café, pero también muy tenue. Y el otro color que les decía, el arenoso, pues, creo que a lo mejor sería casi hasta lo mismo. Porque no hay colores encarnados o arenosos. Pero así decían, los colores son encarnados o arenosos. Entonces uno se imagina. De ahí que también me dé por pensar que cuando Alfonso Reyes cantaba o sentenciaba su poema, no cabe duda que de niño a mí me seguía el sol como el perrito faldero, en mi vida toda la resolana es el sol de Monterrey. Me imagino que por las casas de ser tan blancas y la luminosidad se reflejaba en los muros o los rayos del sol se reflejaban en los muros, y entonces esto pues se proyectaba y hagan de cuenta como que los envolvía, ¿no? En mi vida toda resolana, yo no, porque eran los únicos colores. A veces para desviar un poquito o desbaratar la luminosidad y que no fuera tan calurosa en los muros, la gente le daba por hacer una especie de aborregado, ¿sí los han visto? Y el tirol, ¿no? ¿Cómo le dicen? La tirolesa, para esa gente que sube montañas. Pues era lo que hacía la gente, no había para más. Entonces, de pronto allá en la década de los 80s, me acuerdo mucho que cuando trasladan la, ¿cómo se llama? El Centro de Información de Historia Regional, allá en la Hacienda San Pedro, y en el proceso de restauración, originalmente pusieron un color mamey. Entonces Celso Garza Guajardo, en paz descanse, decía, no, pues aquí nos tienen muy amamellados, espero que no suene mal y me regañen. Pero se burlaban de ese tipo de colores, y luego guindos, y que pistaches, y no sé. Total, también lo saco a relación porque hace poco el arquitecto que hizo la restauración del Palacio Antiguo, o ahora Museo Metropolitano de Monterrey, se quejaba de que esos colores no eran los que tenían. Y también los pueden ver en nuestra catedral o casonas antiguas, que de pronto así ve uno medio raros. Yo el caso, y me encanta la casa allá en Rinconada, García Nuevo León. Los marcos son de morado y los muros son azul celeste. Entonces en esa tonalidad y del cielo y demás se ve hermosa la casa, pero no eran nuestros colores típicos regionales. Me tocó todavía ver allá en Los Ramones, Nuevo León. Las casas viejas no estaban así. Y había otros pueblos, ahora verán, que me encantan, pero ya también me los han dañado mucho. Higueras, Nuevo León, que era de pura piedra, piedra de rostro o de cantera, de unas lomas que le llaman las cuatas, o las lomas de Higueras, que es donde crece la candelilla. Esta loma es la que va de Marina Higueras, y de ahí sacaban las canteras. Porque la piedra que traen de Picachos es una piedra azul, que es donde están ahorita afectando para las pedreras y todas esas ondas. Vayan a Vallecillo, Nuevo León, y también es otro tipo de piedra. La piedra de Vallecillo es café. Donde el que inventó mucho estas ondas era Lisandro Peña, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, arquitecto, y que fue el que estuvo trabajando en la construcción de la Basílica Templo de Nuestra Señora del Roble, como el templo parroquial de San Vicente de Paul en La Fama, Nueva York. Perdón, en La Fama, Nuevo León. Toda la de La Fama está recubierta con piedra de Vallecillo. Está muy padre. Pues era Nuevo Laredo, pasaba por Vallecillo y veía cómo estaban cubiertas las casas. Hay una casa interesantísima. Se la recomiendo, se llama La Plomada. Entonces está Higueras y Vallecillo con fachadas de piedra. Ah, y la de Ramones, Nuevo León, es una piedra verdosa. O cantera también, que después con tanta exposición al medio ambiente se torna café. Es la piedra que ustedes podrán ver en el Gran Hotel Ancira. Que por cierto estaba viendo en la programación, hoy debía hablarles del Gran Hotel Ancira. Pero un día les hablé de algo y nos fuimos retrasando, entonces ya después les hablo del Hotel Ancira. Ustedes van al Hotel Ancira y esa piedra es de los Ramones, Nuevo León. Entonces hay mucha casa de esa. Pero ¿dónde está el daño? El daño está en que pues es piedra, así desnuda, no me van a pensar mal, o sin enjarres, sin pastas, y luego de pronto pues les dan por ponerle cosas encima y entonces la afectan. Ocurrió recientemente lo que era el antiguo Palacio Municipal de Vallecillo, Nuevo León, lo destinaron para museo. Oigan, y la piedra se veía muy bonita, muy padre, y como todavía las calles están empedradas ahí de Vallecillo, esos sí deben ser pueblos mágicos, para que vean. No se me van a enojar los otros pueblos mágicos. Pero pueblos con arquitectura bellísima que no los pelan y ahí están. Y que por lo tanto corren el riesgo de ser afectados. Ahí en Vallecillo pusieron, enjarraron la piedra, de piedra de rostro o de cantera como le dicen, o de piedra rodada. No, piedra rodada es otra cosa. Y sí le pusieron esos colores que les digo, mostazas y amarillos y azules y quién sabe cuántas ondas más. Bueno, pues la gente se enojó y ya le hablaron a Lina y el Lina dijo, oye, pues es que estos no son los colores típicos porque afectan. Y en Higueras hace unos 6 años yo le decía a cierto alcalde, no sé si sea el mismo, dicen, oigan, ya no me afecten tanto estos pueblos, hombre, porque toda la arquitectura es uniforme, o sea, todas las casas más o menos son de, y entonces mandan construir una casa, tiran una casa vieja y hacen una nueva, entonces desentonan el paisaje. No, pues es que es libre, pues sí, cada quien es libre, pero al menos las casas déjenlas. Y en los patios o allá, pues vayan a hacer sus casas muy bonitas y funcionales y todas esas ondas. Después se van a dar cuenta que esas casas de piedra son materiales más nobles, más calientes en el invierno y más frescos en el verano. Porque la gente sabía, hombre, pues casi ni tienen ventanas, guardaba mucho. Pero bueno, guardaba la temperatura. Pero el caso es que vamos a platicarles esta tarde, y se nos fue casi 15 minutos de tanto rollo. Le doy la más cordial bienvenida a mi amigo Juan Esparza, que está en los controles. Ya llegó Ricky allá al cubo. ¿Usted, Juan? ¿No sabe? ¿No sabe, Juan? Ricardo González Cepillín. No, no es cierto. Ricky González es el otro operador, ¿verdad? Estaba en las madrugadas él. Pero ahora ya se levanta temprano y viene a trabajar aquí. Y lo veía allá en el cubo. Pero acá regresé. Preferí venirme aquí a la cabina azul por Juan Esparza. La carrilla que le he hecho y se me enoja y me ven y me regaña. Y es el que contesta las llamadas y demás. Entonces, pues estamos aquí con el buen amigo Juan Esparza. Juan Esparza, no sea malo, ponga la primera rola de esta tarde para empezar a hablar del templo que se convirtió en símbolo de Nuevo León, el convento franciscano de San Andrés, que estaba situado no en la esquina, en el cruce de Ocampo y Zaragoza. Ahorita lo vamos a ver. Y si los carrancistas no hubieran tumbado el templo, se lo hubieran echado después otro alcalde de Monterrey, cierto gobernador que hizo la gran plaza, o alguien. ¿Por qué? Porque tapaba. Y aquí le dan prioridad, le digo, a los autos, la vialidad. Hubo otra. Antes, Juan, espérame, ya que estamos en grillas mayores. Cuando era gobernador de Nuevo León, don Aarón Sáenz, 1928-1932, y su secretario de gobierno era Pepe Benítez. Fueron muy buenos, a lo que sea cada quien. No es grilla para ellos. Pueden decir, ah, le está echando a Pepe Benítez y Aarón Sáenz. Son de los pocos gobernadores que hicieron cosa buena en el siglo XX. Y vaya que hubo muy buenos. Entre ellos, don Raúl Rangel Frías, el señor Livas, Villarreal. ¿Quién más estuvo? No, era Livas Cantú, el papá era Livas Villarreal. No, sí era don Javier Livas, que fue gobernador de Nuevo León. Hubo gobernadores muy buenos. Pero, ¿saben ustedes que para cuando ya estaban metiendo la ruta a los camiones y las calles eran muy angostas, y entonces decían que las, y además en las esquinas tenían la costumbre de marcar los solares con piedras paradas, unas piedrotas, ahí hay fotografías todavía de piedras o bloques ahí en cada esquina, entonces se dedicaron a quitarlos, y como eran muy angulosos, es decir, muy así como de triángulo, pues los empezaron a rebajar para que los camiones y los autos pudieran dar vuelta. Y las banquetas eran altas, pero conforme le van poniendo pavimento a las calles, ¿qué creen? Que las banquetas tienden a desaparecer. Entonces ahorita a veces los peatones pues se suben a las banquetas y hacen daño a los peatones. Y es cosas que uno no quiere lograr porque es muy peligroso eso, hombre. Vamos a escuchar la primera rola de esta tarde. Ahorita le digo cuál es. Estés con Oscar Chávez y el grupo El Tigre. Recuerde que estamos en vivo y de todo color aquí en el 83-870-665 con su amigo servidor Antonio Guerrero Aguilar. Póngala, Juan. dicha de ser morir por tus ojos divinos, que son la expresión de placer. Morir, sí, morir. Canta el ruiseñor, que todo en la vida es amor, amor, amor. Cantar, cantar, cantar, cantar, que al cabo la vida es muy corta. Reír, reír, reír, reír, que al cabo la vida está loca. Amor, amor, amor, amor, palabra que encierra un destino. Tu nombre es sacrosanto, porque en ti siempre existe el dolor. Que al cabo la vida es muy corta. Que al cabo la vida está loca. Palabra que encierra un destino. Tu nombre sacrosanto, porque en ti siempre existe el dolor. Acabamos de escuchar Morir por tu amor con Oscar Chávez y el grupo El Tigre. Por cierto, anoche fue el Café con Historia, no pude ir. Estuvo presente la señora Beatriz Bazán de Vaquero de Montemorelos. El autor de esta canción es Belisario de Jesús García de la Garza, el mero Montemorelos, ¿no? Un gran compositor militar, y esta es una de ellas, me encanta esta canción. Pues por cierto, le agradezco a un radioescucha que acaba de señalar, dije para que los peatones se suban a los peatones, no, para evitar que los vehículos se suban a las banquetas y dañen a los peatones. Gracias por la aclaración, que a veces se nos va la onda, el síndrome de, ¿cómo decía el conde de Agualeguas? Cuando se nos van las cabras, dispersión caprina, dice el conde de Gualeguas. Pero bueno, alguna vez Monterrey tuvo un convento edificado por los franciscanos, y gracias a fotografías, testimonios orales y plano, ahora lo vemos enigmático, como si fuera algo irreal. Es más, ni parece que sea de aquí de Monterrey. Vemos las fotografías del centro y de la Plaza Zaragoza, donde está ahorita Calos, el Círculo Mercantil, donde está el Palacio Municipal de Monterrey, pues eran casas, y parte de los patios del convento es ahora donde se ponen a bailar. Pues ahí debe haber gente enterrada, donde enfrente de la Plaza Zaragoza, donde está ahorita el Faro del Comercio, era la casa donde aquella heroína de la Batalla de Monterrey, doña Josefa Sosaya, se subió a los techos y empezó a apoyar a la gente que estaba disparando a los soldados norteamericanos que querían tomar la catedral, porque ahí estaba el cuartel militar de los mexicanos. Entonces la señora andaba llevándoles comida, agua, municiones y toda la cosa. Y ahí es donde está el todo está muy cambiado. Lo único que queda viejo de ese periodo en esa zona es nuestra catedral. El casino que es de 1920 y tantos, porque el otro se quemó. Y el otro, ahora verán, así importante, y el Palacio Viejo de Monterrey, el único. Las casas que estaban enfrente, donde estaba Luisiana, ¿recuerda? Que fue una residencia de los gobernadores José y Simón de Herrera y Leiva. que luego taparon cuando hicieron en Luisiana, pero estaba ahí la fachada original. Cuando quitaron todo lo que veíamos de Luisiana, salieron ahí los algunos elementos arquitectónicos, decorativos muy bonitos. Pero ya se lo echaron, era un edificio, no sé si estacionamiento, no sé. Está muy cambiado. El que Cine de Chiste lo van a quitar o tumbar o modificar es el Gran Hotel Ancira, porque ese es también patrimonio. Son pocos. Saben ustedes que, pero no la delegación regional, sino el Instituto Nacional de Antropología e Historia entregó declaratorias de zona patrimonial a donde está ahorita una escuela que enseña en Derecho ahí en Raimundo Jardón, ¿sí? Y el Hotel Ancira. Pero esas no las consiguieron de aquí, o declaratorias, sino creo que son ondas federales. O sea, bueno, es una instancia federal la que hace la declaratoria aquí, pero esta gente se va a México directamente para que desde allá digan, esto no se toca, ni de chiste. Entonces, lo vemos como si no fuera de aquí, ¿verdad? Como si se tratara de un fantasma cuya silenciosa historia termina en un trágico desenlace. Lo único que tenemos de él por referencia es en el escudo heráldico de Nuevo León, que algunos piensan que es la catedral, ¿no? Y está en el escudo de Nuevo León porque es un símbolo que representa el esfuerzo evangelizador y civilizador de los primeros pobladores. Que por cierto, cómo se le fueron encima a nuestro buen amigo el presidente de la República por andar diciendo que España y la Santa Sede ofrecieran disculpas. No me meto en problemas porque de eso no trata el programa. Pero sí veían, sobre todo los que hicieron el escudo de Nuevo León, don Carlos Pérez Maldonado, don Héctor González, que fue el rector, primer rector, bueno, de los primeros rectores de la Universidad de Nuevo León, don Pepe Saldaña y Santiago Orbel, lo vieron como el símbolo evangelizador y civilizador de los primeros pobladores. Un emisario del pasado que lamentablemente fue aplastado en abril de 1914. O sea, vamos a cumplir 105 años. Y en cierta manera el monumento fue derrumbado por el ansia de progreso, de modernidad, de desarrollo regional. Ustedes lo veían, que se atravesaba exactamente un acceso, un arco de medio punto, la fachada con tres nichos, rematado en unas almenas, una cruz, y a mano izquierda estaba el campanario. ¿Saben ustedes que los campanarios, inconcluso, no los terminaban porque decían que cuando llegara la segunda venida de Jesús Salvador iban a terminarlos? Y por eso no los terminaban. De pronto esa idea un poquito escatológica desapareció y los terminaron. Espérese, Juan, apenas estamos hablando y estamos hablando de la escatología. No, no es cierto. Yo tengo la culpa, debo admitirlo, porque se nos van las cabras hablando de otras ondas. Cuando empiezo a hablar el tema, pues viene Juan Esparza y nos regaña. No, no es cierto, Juan. Recuerde que estamos en vivo de todo color aquí en La Ventana. Un cordial saludo a la gente que está allá en el cubo. Y vamos a escuchar una serie de promocionales del Tecnológico de Monterrey y en un momento regresamos. Vámonos, Juan. Gánate 20 mil pesos y una tablet. Participa en el concurso Trazos Financieros. El tema es el ahorro a lo largo de mi vida. La técnica es libre. Entrega tu dibujo o pintura en la oficina de la Condusef más cercana. Tienes hasta el 28 de marzo. Las categorías son niños y niñas de 6 a 9 años y de 10 a 12. Consulta las bases en www.gob.mx/Condusef. ¡Participa! Gobierno de México. ¿Te gustaría emprender en educación? ¿Has pensado en desarrollar aplicaciones, plataformas, innovaciones curriculares, diseños de nuevas escuelas o bien desarrollar materiales didácticos? El Tecnológico de Monterrey te invita a conocer la nueva maestría en emprendimiento educativo, en donde tendrás la oportunidad de obtener el grado mientras generas experiencias de emprendimiento nacionales e internacionales. Informes en emprendimientoeducativo.mto@itesen.mx o a través de Facebook como Maestría Emprendimiento Educativo TEC. ¿Sabías que los adultos mayores tienen requerimientos nutricionales diferentes y su entorno tiene impacto en su calidad de vida? Para conocer más de este tema, la Fundación Tech Salud y Hospital San José te invitan a asistir al ciclo de conferencias del programa Prever, con el tema Alimentación adecuada en adultos mayores y su entorno, impartido por especialistas del Instituto de Bienestar Integral del Hospital Zambrano Elion. Jueves 28 de marzo de 9 a 11 horas en la Sala Sentido Humano ubicada en sótano 1 del Hospital San José. Confirma tu asistencia al teléfono 8888-2081, entrada gratuita. ¿Tienes una startup y deseas emprender en China? Entonces, esta oportunidad es para ti. El Innovation Hub Tech China convoca a las startups de México y Latinoamérica a generar vínculos con el ecosistema de emprendimiento de China. Si tu startup impacta en los sectores energías renovables, industria 4.0, salud o manufactura, no dudes en aplicar. Tienes hasta el 30 de junio. Consulta las bases en www.ihoptech.com o encuéntranos en Facebook como Innovation Hub Tech China. Convocatoria Startup Innovation Hub Tech China. A ti que estás escuchando este mensaje, te informamos que tienes derechos como audiencia. Pero, ¿en qué consisten estos? Pues en recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social y cultural y lingüístico de la nación. En recibir programación oportuna que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad, entre otros más. Para hacer valer estos derechos, existe el defensor de audiencias, quien es el responsable de recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos de las personas que componen la audiencia. Si piensas que en algún programa de Frecuencia Tech han vulnerado tus derechos de audiencia, puedes contactar al defensor a través del email en defensor@frecuenciatech.com.mx o en el teléfono 8117-533963. Escucha la voz de tu conciencia. Escucha Frecuencia Tech 94.9. Conciencia en la radio. Ya estamos de regreso, estimado Radio Escuchas. Estamos hablando del convento franciscano de San Andrés. Ese empezó a construirse en 1602. Especialmente, recuerden que la ciudad de Monterrey, la original, estaba al norte de los Ojos de Agua de Santa Lucía, más o menos en la manzana donde está ahorita el templo parroquial del Sagrado Corazón, donde está el Palacio de Correos, el Palacio Federal. Ahí se asentó originalmente Monterrey. Entonces, de este lado, pegado al río Santa Catarina, los religiosos, los misioneros franciscanos, Fray Lorenzo González y Fray Martín Altamirano, comenzaron la construcción de un templo destinado a la evangelización y a la catequesis de los naturales de la región. Las ordenanzas de fundación de los pueblos eran muy claras. Los indios deben estar en un lugar y los españoles en otro. Y aquí no era una legua de distancia de un sitio de otro. Pero si este lado estaban los españoles, bueno, acá dejaron. Pero después de la inundación de 1611, cambiaron la traza de los Ojos de Agua de Santa Lucía, donde está ahorita la Plaza Zaragoza, la Plaza de Armas vieja, que, como le decían, y la Catedral de Monterrey, que era la iglesia parroquial. Entonces, pues quedaron pegados la iglesia parroquial y el convento. Y esto fue a partir de 1611, cuando hubo una gran inundación, en donde también por los daños, los religiosos franciscanos comenzaron a reconstruirlo, cerca de donde después también estaba la casa consistorial, que era el Palacio Municipal, la Iglesia Parroquial y la Plaza de Armas. De la Plaza de Armas a los a partir de ahí, se establece la jurisdicción territorial de casi 60 kilómetros a la redonda que tuvo originalmente Monterrey. Nada más imagínense. Entonces, ya estando ahí el convento franciscano y pegadito a al punto donde se organizaba civil y religiosamente la ciudad de Monterrey, pues el convento siguió dando servicio a los indígenas de la región, pero también a la gente que lo necesitaba. Entonces, el convento propiamente se convirtió hasta en escuela. Ahí impartieron clases, catecismo y también hospital, atención espiritual a los fieles, y en su nave y en su atrio lo destinaron como panteón. De ahí que también hubo una ocasión un pleitazo del doctor Rodolfo Arroyo Llano, en paz descanse, porque decían que exactamente en la esquina de Zaragoza y Ocampo estaban los restos de Diego de Montemayor, cuando estaban haciendo la Gran Plaza. Y él no sé por qué siempre aseveraba que ahí estaban, hasta que los guardaron para los festejos del Monterrey 400, y dijeron, no son, pues le dio un coraje al doctor. Y era muy viejito, yo lo conocí hace muchos años, al doctor Rodolfo Arroyo Llano. Entonces, ese sitio fue convento, fue templo, fue escuela, fue hospital y lugar de descanso eterno de los primeros pobladores de la ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey. Entonces, de ahí que también se considerara como una fortaleza. Los indígenas eran muy respetuosos, no atacaban los lugares de culto. Por eso también nos hace pensar que haya una red de túneles que comunican las principales construcciones, las poquísimas que quedan. Ahorita agradezco a un radioescucha que también señalaba el templo de Dulces Nombres, un poquito más adelante, lo que es ahorita Doctor Cos. Había una capilla dedicada a Santa Rita, que también ya no existe. El banco Coros Banorte, pero eso es de fines del siglo XIX, principios de XX, con Alfredo Hiles, arquitecto británico muy fregón. Y párenle de contar, todos nos lo han tumbado, destruido. En honor, sí, un poquito a la pluralidad, que por eso alguien decía que la Gran Plaza es como una especie de museo, ¿verdad? Donde van a encontrar de chile dulce y manteca, de todo un poco. Pero ahí el convento franciscano era punto de defensa de las incursiones de los llamados indios bárbaros, y sus fundadores lo dedicaron al apóstol San Andrés. Pues es el templo de San Francisco. Mejor conviene decir, es el templo franciscano de San Andrés. Y conforme pasaban los años o el tiempo, lo ampliaban, lo reconstruían y añadían elementos y rasgos arquitectónicos de acuerdo a las necesidades de la época. Gracias a una viga existente en el Museo del Obispado, sabemos que fue concluido en 1753, de los que se rescató. Decían que tenía una longitud de 40 varas, que son como 33.44 metros de largo, y 9 varas, que son como 7.52 metros, 7 metros y medio, y una altura de 8 metros con 36 centímetros. Eran 10 varas, con una fachada sobria, impresionante. Como ahorita les describía, en la fachada podíamos encontrar un arco sobre la puerta principal del templo, una cornisa en la cual descansaba exactamente en medio, donde estaba una escultura de San Andrés, una ventana del coro bella, curiosamente labrada, pero la nave no iba hacia al norte, sino que ustedes entraban y tenían que darle la vuelta. Dicen que entrándolo luego había una capillita para la orden de los terceros o terciarios franciscanos. Entonces la nave corría de oriente a poniente, y el altar mayor daba exactamente a donde está ahorita el centro del Palacio Nuevo de Monterrey, el que le llaman el Palacio de Cristal, cierto periódico local. A sus lados tiene de dicha ventana de su igual tamaño fabricados dos nichos muy pulidos, hermosos. En uno de ellos estaba la imagen de Santo Domingo de Guzmán, que también afortunadamente localizaron cuando estaban haciendo el Círculo Mercantil de Monterrey, de bulto de piedra de cantera, de cuerpo entero. Entonces, cuando lo estaban haciendo, se lo llevaron al obispado, y es el que pueden ver ustedes. Y el nicho del lado izquierdo estaba la imagen de San Francisco, o sea, es el patrón de la orden. Y sobre la ventana y los nichos había otra cornisa, sobre la cual había una ventana y una imagen de San Andrés, titular del convento, que estaban hechas también de piedra de cantera y que era muy característica sobre todo de la región. Aparentemente, sí, Juan, hay un comentario, permítame. Sí, Juan. Lupita, los franciscanos regresaron a Monterrey en 1942. Llegaron a unas escuelas que tenía la cervecería de don Eugenio Garzazada en San Nicolás de los Garza. Luego consiguieron que les dieran el colegio Cantú Treviño en La Leona. Y ahí se quedaron entre 1943 a 1954, cuando consiguieron los terrenos para el convento franciscano, que está ahí en San Pedro, y también hicieron el Gante. Pero con la reforma, cuando se acaba el regio patronato indiano a mediados del siglo XIX, los franciscanos se fueron. Y las parroquias que ellos atendían, sobre todo desde el norte de Nuevo León, se las dieron al clero diocesano. Y pasó se las quisieron dar los conventos, el de Villaldama, Lampazos, todos esos templos viejos, pero ya estaban en San Pedro. Y ahí tienen, tienen Guadalupe, tienen el convento y tienen San Francisco. Y abajo una capilla, creo que Santa Beatriz de Hungría. Pero desde entonces están los Panchos allí, desde 1943-44, cuando llegaron a La Leona. Se fueron y llegaron los Paules. Y los Paules, ellos formaron la parroquia en La Fama. Pero bueno, entonces el templo ya no sirvió del culto durante la ocupación norteamericana en 1846 y 1848. Lo dejaron abandonado y a veces sí oficiaban misa o lo usaban de canchas. ¿Saben ustedes que las primeras canchas de tenis que tuvo Monterrey ahí? Es más, dicen que unas señoras pirurris del barrio antiguo decían que lo tumbaran porque querían que hicieran canchas ahí. Fíjense, ahí está el origen de las canchas del río Santa Catarina. Había corrales también. En abril de 1914, hace 105 años, las tropas carrancistas ocuparon Monterrey y su comandante, don Antonio Villarreal, mandó destruirlo. Entonces no es posible que el monumento colonial más importante, otra vez, son tres edificios coloniales los que tiene Monterrey. ¿Cómo es posible que una ciudad fundada en 1596, estamos hablando de qué, 423 años, no tenga edificios del siglo XVI, XVII, son del XVIII? Alguien estaba diciendo ahorita que el Palacio Viejo de Monterrey, donde está el Museo Metropolitano, sería el más antiguo. Pero es que ya está todo modificado, serán algunos muros lo que queda. El otro es la Casa del Campesino y el Obispado. Párale de contar. No, que la catedral, también la catedral, pues algunos muros, porque las naves, la estructura, la cúpula, son de fines del siglo XVIII, principios del XIX. La cúpula del obispado le hicieron a principios del siglo XIX, o sea, no pasa de 200 años. Entonces no es posible que unas ciudades, y así pueden estar, y aquí está la paradoja, o lo curioso del caso, que ustedes van a Mierta, Maulipas, y van a encontrar que el pueblo es de 1754. Todavía tiene construcciones de esa época. Cerralbo, que también es de los más antiguos en Nuevo León, no tiene edificaciones coloniales. Todas son del siglo XIX, en la mayoría. Hoy, por ejemplo, en la página Orgullo Norestense, publicaba una foto de la casa donde nació Mariano Escobedo. Fui a buscarla hace mucho. Pues ya no estaba, una casa de esas de bloque, de esas nuevas. A veces sí es muy difícil darle mantenimiento y la gente ya no les gusta, o no les parecen funcionales, porque se cayeron, no sé. Ahí se perdieron, ¿verdad? Entonces fue víctima de la destrucción en 1914. A partir de 1932, esos terrenos sirvieron para el Círculo Mercantil de Monterrey. ¿Saben ustedes que al lado poniente del convento estaba la gendarmería? Y como les menciono, la fachada principal estaba en el cruce de las calles de Ocampo y Zaragoza de Monterrey. Entonces el templo dejó de ofrecer los servicios religiosos y más con las leyes de reforma que le quitaron su vocación. No obstante, las autoridades civiles como religiosas se preocuparon por darle buen uso al edificio. Por ejemplo, ahí empezaron las primeras clases del colegio civil en 1857. ¿Y por qué destruyeron el templo? Miren, hubo quejas respecto a su ubicación. Si tapaba la calle Zaragoza en su cruce con Ocampo, entonces decían, queremos más vialidades. No faltó quien argumentara que sus terrenos podían servir para ampliar, por ejemplo, la Plaza Zaragoza. Otros, como les digo, pidieron que se hicieran canchas para hacer o practicar tenis. Unos vieron el monumento colonial más antiguo de Nuevo León como un signo de atraso. Pero pues no tiene nada que ver. Y también porque empezaron a decir que esas edificaciones impedían el avance industrial y comercial de Monterrey. Yo no encuentro relación en esto. El templo se hizo siguiendo la ordenanza de votos característicos de la orden franciscana, y si no era tan fastuoso, como pueden decir, es que hay conventos más bonitos allá en Michoacán, y era lo único que teníamos aquí, hombre, representativo y propio de la fundación de Monterrey. Por eso, batalla, ¿verdad? O no concebimos su destrucción. Y a pesar de que la gente estaba pidiendo que lo tumbaran en 1867, el entonces gobernador Jerónimo Treviño dijo, no lo tumben. Luego también dijeron, vamos a convertirlo en penitenciaría. No, tampoco. Déjenlo ahí. Y afortunadamente se salvó. Todavía hasta con Bernardo Reyes le pidían que tumbaran el templo. Pero se va Bernardo Reyes y luego después lo matan en 1913. Los carrancistas entraron a Monterrey en abril del 14. Entonces el general Antonio Villarreal y Jesús Garza Siller, a quien apodaban Chucho Melenas, pues ordenaron su destrucción argumentando que el hermosamiento de la ciudad así lo exigía. ¡Viva el progreso! Pero bueno, ya está Willy en los controles. No sea malo, Willy. Te pone la siguiente rola que le pedí también con Oscar Chávez y el grupo El Tigre. Creo que se llama Que le echen agua. Vamos a escucharlo. Plácito con gran escándalo, quiero un kilómetro pa' zapatear, con paso rítmico y redoba cáustica y aún dinámica para bailar. Estoy de plácito con gran escándalo, quiero un kilómetro pa' zapatear, con paso rítmico y redoba cáustica y aún dinámica para bailar. Tamaulipas a California, Sonora y Juárez, Lerdo y Torreón, desde Durango hasta Sinaloa, bailan redoba con animación. De Tamaulipas a California, Sonora y Juárez, Lerdo y Torreón, desde Durango hasta Sinaloa, bailan redoba con animación. Estoy bailando con mi querer, arriba el norte con sus mujeres, que son las rosas de Monterrey. Que le echen agua, que no haga polvo, que estoy bailando con mi querer, arriba el norte con sus mujeres, que son las rosas de Monterrey. Convento franciscano San Andrés, que solo permaneció ahí en el paisaje regiomontano 147 años. Ahí estuvo, intacto. Tal vez un poco dañado, he visto fotografías que los techos estaban así. Dicen que la forma que tenían los techos eran únicas, que solamente había un templo en Coyoacán. Creo que tenía las vigas cruzadas. Debe haber sido un espectáculo muy bonito. Otra, no tenía ventanas. Dicen que cuando entraba la gente daba un aire lúgubre. O todavía había imágenes, entonces colocaban ahí veladoras y demás, entonces en que los muros estaban ya pues, todos ahumados. ¿Qué permanece de él? Yo he tratado de juntar, cuando mucho tengo unas 30 fotografías, cuando mucho, que a veces mandan por aquí. Tenía suerte de una monjita ya de Saltillo, franciscana, terciaria franciscana, Patti Dávila, Flores Dávila, que estaba estudiando historia en la Autónoma de Coahuila. Entonces la muchacha pues, me ayudó a conseguir mucho. Entonces otro cuate de Saltillo que se llama Arturo Villarreal, que tiene maestría en restauración, también me ayudó a conseguir algunas. Y las que hemos conseguido aquí, pichicateando y buscando, de pronto sale una, oye, está padre. Entonces con esa más o menos logramos una una presentación en PowerPoint, que es la que llevo y cuando me piden que les eche un rollo, ¿verdad?, a los lugares donde me invita. Dicen también otro de los daños fue los archivos del templo, o sea que guardaban detalles sobre bautizos, nacimientos, defunciones, bodas, fueron tirados al río Santa Catarina. Pero ya afortunadamente fueron rescatados por el doctor Amado Fernández Muguerza y don Carlos Pérez Maldonado, que los llevaron a la curia del arzobispado de Monterrey y ahorita los resguarda ahí el archivo de, y otros, algunas cosas, por ejemplo, la viga labrada, que es de 1752, esa está en el patio central del Museo del Obispado. El portón de la fachada principal, ese también es el del Obispado, el que está ahí. La pila bautismal, ¿cuánta gente, cuántos regiomontanos no habrán sido bautizados ahí, hombre? Les cortaron los cuernitos y la colita, como dice. Las campanas se quedaron en el templo y luego el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en la colonia Independencia. Y como les digo, en 1932, cuando estaban levantando el círculo mercantil mutualista, hallaron la escultura de Santo Domingo de Guzmán. Que ahorita está el riesgo, porque es gente, son ondas de ellos, nosotros nos debe competir. De importancia, es onda de ellos, de que si el círculo mercantil lo destinen para hacer un edificio grandote, vean que están en los alrededores a Dios, hacer edificios muy bonitos, esos, arquitectura vertical. Y pero el templo tiene un el círculo mercantil tiene una arquitectura similar a la del Colegio Civil, esas neocoloniales, quién sabe cómo les dice. Hay otras dos casas en el centro de Monterrey, una de ellas me la tumbaron ahí en Morelos, hombre, recientemente, que es donde está el mercado popular. Excepto las campanas, los otros objetos que nos hablan del convento franciscano y las fotografías, fue cuando en 1943, siendo gobernador de Nuevo León, el señor, el general don Bonifacio Salinas de Al, dijeron, oye, pues vamos a ponerlo ahí, y lo aceptaron. Entonces muchos de ellos, por lo regular, confunden o piensan que es la Catedral de Monterrey, y no es cierto. Ya ven que el primer recuadro es el Cerro de la Silla. En el segundo está el León Rampante. En el tercero está el Templo Franciscano. Y en el cuarto lugar está la antigua fundidora. Si ustedes se fijan, no es grilla. De los cuatro, ya no. Bueno, está el Cerro de la Silla. El árbol tiene los naranjos, que casi ya no hay. Y la fundidora, pues ya no existe. Es decir, no, cuando hace poco hablaba con una señora ahí de Santa Catarina, que vive en la última quinta que queda en Santa Catarina, había muchas fincas o quintas de descanso muy bonitas, arboladas. Entonces me invitaron en enero a tomar café con una señora de ellas y la felicitaba. Me dice, no hombre, agarra la onda, no te opongas contra el progreso, no vas a poder. No estoy en contra del progreso. Ya parezco Roberto Carlos, ¿verdad? Yo no estoy contra el progreso si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. No, bienvenido, está padre. Como anoche que crearon un patronato para el rescate de la Sierra de Santa Catarina. Pero pues de entrada le pusieron mal nombre. No. La Huasteca, pues no. La Huasteca les toca a los de San Pedro. Nosotros es la Sierra Madre de Santa Catarina. Y mientras... miren, quieren afectar la única fábrica de agua que tiene Monterrey. Para allá van. Ahora que estaba en Villa Santiago y les decía... ¿Me puedo venir a pie de Santa Catarina y Santiago? Este está loco. Sí, somos vecinos, ¿no es cierto? Sí, miren, están pegados los tres municipios. A ver, ven otro día y explícanos con mucho gusto. Pero no, ya. Dicen que para destruir el convento, mandaron sacar las imágenes. Las fusilaron. Hágame el favor, hombre. Las bancas y los confesionarios los quemaron. Y con mazos y otras herramientas, comenzaron a quitar en algunas semanas lo que tardaron 140 años en edificar. Por ejemplo, el campanario que estaba inconcluso le pusieron una cúpula con su internilla ya rematada en una cruz. Y esa también se le echaron. Fue la última parte y esa la añadieron a partir de 1909. Como les digo, de las pocas cosas que se salvaron y que están ahí, sobresale una. que no está en el Museo del Obispado, afortunadamente está en mi parroquia. Yo creo que ya les había platicado esta, cuando el doctor Pepe Páez García, que era el médico de nosotros, me platicó que su papá, don Leocadio Páez Garza de Santa Catarina, siendo alcalde en 1916, fue a la gendarmería y encontró a un Sagrado Corazón encerrado en una celda. Ah, pobrecito, por andarse portando mal. No, no es cierto. Oigan, pues le dijo a los guardias, véndamelo, y no quisieron. Se lo habían quitado una familia regiomontana que hizo todo lo posible porque no lo destruyera. Se lo quitaron y fueron y lo encerraron en una celda. Afortunadamente los guardias cedieron y se lo vendieron a don Leocadio Páez, quien fue y lo llevó a la parroquia de Santa Catarina, y ahí está. Es una imagen como de unos 70 de altura, intacta y en excelente estado, afortunadamente. Ya la pueden ver, está en uno de los altares laterales ahí de la parroquia, afortunadamente. Pero donde, ya para ir cerrando esto, porque en cualquier momento se acaba el programa, así ha ocurrido con muchas del patrimonio arquitectónico. Alguien puede decir, bueno, es que es el patrimonio tangible y el patrimonio intangible. Lo tangible se puede tocar, ver. Muchos de ellos son las casas, los artefactos, los utensilios, todas esas ondas. Como una ocasión en McAllen, ¿no?, en Edimburgo, un museo de historia, estaba el reloj de sol que medía el reparto de aguas de las acequias del centro de Monterrey. ¿Cómo llegó a Edimburgo? Pues sabrá Dios, ¿eh? Alguien va y lo vende, y allá sí lo valoran, ¿verdad? Y nosotros que lo tenemos aquí, pues no hacemos caso de él, caso omiso. Entonces, eso es muy peligroso, porque si eso ocurre con lo tangible, no quiero ni pensar lo que está ocurriendo con lo intangible, que corre el peor riesgo de que desaparezca, como son las tradiciones orales y recetas y todas esas ondas. Entonces, de ahí la importancia de que mantengamos un poquito atentos al patrimonio de nuestros antiguos, porque son los que justifican el presente. O sea, no lo hacen, dicen, es que si no conoces la historia estás condenado a repetirla, pues también. Pero es lo que nos vislumbra hacia el porvenir, y lo único seguro que tenemos es el presente, y en base a ello estamos trabajando. Y si Monterrey y Nuevo León son estados sobre todo Nuevo León es un estado de progreso, usted se ha consolidado en la historia. Pero parece ser y aparentan que la historia comienza en el siglo XX, a partir, ¿qué será? De la Revolución para acá, o sea, con don Bernardo Reyes, si no es cierto. Antes hubo una pléyade importantísima. Por ejemplo, el siglo XIX, Santiago Vidaurri, Genaro Garza García y don Bernardo Reyes. Y en el siglo XX, bueno, ya les he platicado. Pero yo les agradezco mucho su atención, estimados radioescuchas, y los invito a que el próximo miércoles me sigan aquí, ya, primero de abril, ya va a ser abril, próximo mes, aquí por Frecuencia Tech, Conciencia en la Radio. Les agradezco su atención. La ventana se cierra, más no la programación de Frecuencia Tech. Sigue la doctora Lumi Velázquez para que la escuchen aquí en 94.9 FM. Vámonos, mi estimado Willy. Tu estación, tu frecuencia. Frecuencia Tech 94.9 FM. Continúa con tu preparación.